Queremos agradecer tu presencia en este repaso de la lección número 8, Sangre Inocente, y queremos decirte que nos sentimos felices de que este repaso sea de bendición para tu vida, como lo es para la nuestra al grabarlo. Lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes y agradecemos que donde nos vamos encontrando a muchos hermanos que ven el repaso, nos dicen que es de bendición y eso nos motiva a continuar esta grabación. Queremos agradecer también a las personas que estarán ayudándonos en el desarrollo de esta lección número 8. Vamos a presentar al pastor Hortensio Vázquez Vázquez, ya ha estado con nosotros anteriormente. Él es vicepresidente de todas las ventas y promociones de nuestra casa editorial. Y queremos agradecerte, pastor, por estar con nosotros una vez más. Un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes y compartir la lección. Gracias, pastor, muy amable. Pastor Daniel Quintanilla Meléndez es también uno de nuestros pastores de nuestra asociación y nos da mucho gusto el que hoy nos acompañe en este repaso de la lección número 8. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio el poder compartir la lección con nuestra iglesia durante esta transmisión. ¿Primera vez que estás aquí? Primera vez. Sí, muy bien. Bienvenido, pastor. Gracias. Dios te bendiga. Y tenemos al pastor Abraham Ramírez, que también nos acompaña una vez más en el repaso de esta lección. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues sí, sangre inocente, ¿no? Y vamos a ver un tema bien importante, que a lo mejor no tengamos las respuestas adecuadas o completas, pero por la fe podemos ir más allá y esperar el día cuando Jesús resuelva toda pregunta y todo cuestionamiento. Su nombre sea reivindicado, pastor. Gracias. Bendito Señor. Muy bien, el bosquejo de nuestra lección será el siguiente. El primer punto es expresando el sufrimiento sin pecar. El segundo punto sería experimentando la injusticia de la vida. Y el tercer punto, desarrollando la fe. Ese sería el bosquejo en el que vamos a desarrollar nuestra lección y les vamos a invitar que antes de iniciar hagamos una oración. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque en medio de las tormentas, del sufrimiento de nuestra vida, de los sinsabores, tú siempre haces las grandes diferencias. Señor, y aunque a veces no entendamos situaciones que pasan, gracias porque podemos desarrollar nuestra confianza de que un día serán aclaradas todas nuestras inquietudes. Gracias, Señor, por esta esperanza que nos alienta a seguir adelante confiando en ti y te pedimos que nos dé sabiduría para el desarrollo de esta importante lección. Que todos podamos ser edificados con la misma. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al repaso de nuestra lección. Vamos con el primer punto, que es expresando el sufrimiento sin pecar. Colegas, y pasó la atención. Sí, me gustaría preguntarte. Cuando analizamos la vida de Job, y entonces se introduce el capítulo 10 del libro de Job, donde sí, él de alguna manera cuestiona a Dios, le expresa sus sentimientos, le abre el corazón. Me parece que muy válido, pastor. Es válido de repente abrir el corazón a Dios, es válido decirle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viendo. ¿Se vale hacer esto, pastor? Es una pregunta. Desde luego que sí, porque en medio de tanto sufrimiento, tanto dolor, aun cuando en ese momento tan crítico a nivel psíquico, a nivel psicológico, emocional, uno puede pues ser inhibido de los pensamientos, de las emociones y a lo mejor hasta enervado, ¿no? Envenenado, porque no sabes qué hacer. Pero yo creo que Job está, como dice el versículo 1 de Job 10, dice: daré libre curso a mi queja. Y yo creo que es válido, y Dios permitió que Job lo hiciera, así como permitió que Elifaz, Bildad y Zofar lo hicieran de alguna manera. Si bien es cierto que estos tres amigos de Job tenían razón, y hasta cierto sentido, en lo que ellos expresaron, pero también Job tenía razón en lo que él estaba diciendo. Hay una pregunta muy interesante que Job hace en el capítulo 10. Hazme entender por qué contiendes conmigo. A veces uno no entiende por qué están pasando las cosas, por qué están sucediendo las cosas. Necesita que alguien te explique. Y si vemos todo el libro de Job, se dan respuestas, pero a lo mejor no las respuestas completas y totales. Y de la misma manera nosotros estamos pasando esa en este mundo, en este curso del gran conflicto, estamos de la misma manera con preguntas sin responder. Y tendrán respuesta en su momento. Estamos hablando de una persona que está atravesando un dolor terrible. Dice aquí, tus manos me formaron, me hicieron y ahora me vas a deshacer, ¿no? Es abrir el corazón, es decirle al Dios lo que pensamos, lo que sentimos. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Yo mismo a veces le digo, Señor, no tomes en cuenta lo que te voy a decir, mis palabras, pero déjame expresarte mis sentimientos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no, pastor? Sí, realmente las cuestiones que escapan a la comprensión humana, la necesidad que sentimos de entender cuál es el propósito, nos lleva a cuestionar al único que pudiera explicarnos ese propósito. Porque quizá nadie cerca de nuestra familia, ni siquiera el más renombrado psicólogo, le pueda dar un sentido a lo que estamos sufriendo o padeciendo. Y sobre todo en los sentimientos de sufrimiento. Me parece que cuestionar a Dios, preguntar a Dios, el querer entender el propósito, eso es lo que hace que nos expresemos en algún momento, incluso hasta con amargura. Correcto. Pastor, yo creo que Job abre todos sus sentimientos, expresa todo lo que tiene dentro de él, lo que está sufriendo, lo que siente, lo que piensa. Porque se lo está expresando a alguien a quien él le tiene confianza. Exacto. Alguien a quien conoce. Sí. Alguien que lo va a comprender. Y le dice, Señor, estoy cansado, ¿no? Estoy tan cansado que tal vez a la muerte encontraré yo un descanso, ¿no? Le tiene tanta confianza a Dios que le habla así y se expresa así delante de él. Le tiene confianza y sabe que Dios lo ama a él también. Y pone toda su vida en las manos de Dios. Porque él expresa, aunque él me matare, en él voy a seguir confiando. Así que yo creo que expresar nuestro dolor delante de Dios y lo que pensamos, pues es válido, ¿no? Es correcto, es más. Y yo creo que hasta es aconsejable hacerlo, hablar con Dios de esta manera, ¿no? Estoy recordando, pastor, a mi hijo que tiene 15 años, una vez me llamó por teléfono y me dijo, papá, quiero decirte algo, pero no como el pastor Benítez. Quiero decirte algo como un consejero, dame un consejo, ¿verdad? Y me parece que algo así es, ¿verdad? Es abrir el corazón, tengo confianza, sé que me vas a entender, claro. Sé que no te vas a ofender con lo que te voy a decir, y entonces Dios es así, ¿verdad? Así es. Dios es así. Sí. Pastor Benítez, es correcto, porque justo el versículo 2 del capítulo 10 dice, diré a Dios, no me condenes por lo que voy a decir, ¿no? No me condenes por lo que voy a expresarte, pero este es mi dolor, este es mi sufrimiento. Esto es lo que no comprendo, lo que no entiendo. Yo creo, Pastor Benítez, y quienes nos ven por este medio, que nosotros vamos a comprender el dolor y el sufrimiento en la medida de nuestra cercanía con Dios. En la medida que nosotros levantemos los ojos y podamos consultar a Dios y buscar a Dios la respuesta. El mundo hoy, en su sufrimiento, en su dolor, busca muchos medios para encontrar respuesta. Pero son cosas efímeras, cosas que no tienen sentido y que no traen solución. Solamente Dios tiene la mejor respuesta y la solución a nuestra pregunta. Y además es válido hasta no llegar al punto de dudar o de pecar. Pastor Abraham. Sí, yo creo que Job nos enseña eso. ¿Qué hacer en el sufrimiento? ¿Sí? Se vale preguntarle a Dios, se vale expresar nuestro dolor, se vale. Pero nunca pecar con nuestros labios contra Dios, ni atribuirle a Dios que Él es el causante de todo esto. Porque Dios no es el causante del sufrimiento. Aquí entramos en la parte del lunes, por ejemplo, sí. Pastor. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de pecado. Los versículos que ahí leemos en la parte del lunes nos dice que todos somos pecadores. ¿Sí? nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios, pero el pastor Quintanilla decía detrás de cámaras que no nos sorprenda si el sufrimiento viene a nosotros porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Sí? Pero aún ahí, en medio del sufrimiento, actuemos como Job. Confiemos en un Dios que nos ama y que quiere el bien para nosotros y que si Él permite cierto sufrimiento, es para nuestro bien y con un propósito adecuado. ¿No nos preparamos para el sufrir? ¿No estamos preparados para sufrir, pastor? Es que no solamente no estamos preparados, no estamos diseñados para sufrir. Cuando Dios nos creó para ser felices y puso todas las condiciones. La entrada del pecado vino a echar a perder la perfección que Dios colocó para nosotros, incluyendo nuestra manera de ver las cosas. Porque en ese momento nuestra perspectiva, a veces queremos imponerla a la perspectiva de Dios. Lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. Y a veces no alcanzamos a comprender lo que Dios ve, porque obviamente nuestros ojos no son los ojos de Dios. Y cuando las cosas escapan a nuestra comprensión, no sé qué pasa en nuestro cerebro, hay una revolución ahí que llega a la desesperación, la angustia, y puede uno actuar incluso de ciertas maneras que uno no actuaría así en circunstancias normales. Sí. Y bueno, yo creo que debemos aprender a confiar en medio de estas situaciones, ¿no? Aunque no estamos diseñados para sufrir, nos debemos mentalizar, como decía el pastor Quintanilla, ¿verdad? Detrás de cámaras, bien lo dijo el pastor Aram. Pero debemos no sorprendernos cuando algo malo suceda, porque vivimos en un mundo de pecado. Sí. Estamos sumergidos en ese mundo de pecado, en el gran conflicto, y de alguna manera podemos ser afectados por la decisión de otros, ¿verdad? De manera inocente, posiblemente, ¿no? Por la decisión equivocada de otros, tú puedes ser afectado, tu hijo, tu familia, pero hay consecuencias de nuestras propias decisiones. Esa es otra, la diferencia, ¿no? Cuando tú sufres por tus decisiones y cuando tú sufres por las decisiones de otros, ¿no? Lo más importante aquí es preguntarnos, ¿qué me quiere decir este sufrimiento, este dolor que estoy pasando? ¿Qué reflexión debo tener? ¿Qué enseñanza voy a sacar? ¿Qué debo aprender? ¿O para qué me está preparando Dios a través de esta situación que estoy atravesando en la vida, ¿no? Porque siempre tendrá eso, bueno, un propósito. En Dios todo tiene un propósito, ¿no? Es correcto. Me parece que cuando se sufre como consecuencia de un acto, las cosas tienen lógica. Pero cuando a nuestra comprensión uno dice, ¿pero qué hice yo para merecerme esto? Empieza un sistema de pensamiento donde uno quiere aplicar la responsabilidad hacia otra persona y regularmente aplicamos esa responsabilidad a Dios. Platicando con mi hija, les encargaron una tarea y les pidieron su cosmovisión de la vida. Y me inquietó la cosmovisión de ella porque les pidieron que le regresara un pastor y mi hija dijo, bueno, mi papá es pastor. Así que me dio la responsabilidad y ella me expresó su cosmovisión y yo la tomé y les traté de darle forma diciendo esto. Creo en un Dios creador, al cual nada escapa a su conocimiento y soberana voluntad. Por lo tanto, nada de lo que existe, racional o irracional, vive o sucede sin su consentimiento, incluido el mal. Sin embargo, en su gracia previó un plan de redención para recuperar su creación, y aunque es complicado e incomprensible la manera como Él nos ama, podemos, por la fe, aceptar su voluntad. Qué difícil es decir, yo voy a ser responsable a Dios de todo, porque Dios no es el responsable de todo. Yo podría decir que todo lo bueno, Dios es el responsable. Pero hay una cuestión de que tendría que a nosotros darnos la posibilidad de explorar otros caminos, que es la comprensión humana, muy diferente a la comprensión divina. Y es ahí donde nosotros debemos detenernos y evitar caer en una situación como Job lo evitó, de no blasfemar el nombre de Dios. Pongamos las culpas donde deben estar. Vivimos en la vez mundo, pasada. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Sí. No nos sorprenda si es que el sufrimiento llega a nuestras vidas. ¿Sí? No nos debe de sorprender por la condición de este mundo. Y entonces debemos de actuar como lo hizo Job, confiando en un Dios todopoderoso, ¿sí?, que tiene todo el asunto de este mundo en sus manos, bajo control. ¿Sí? Ahora, ¿Dios permite el sufrimiento? Sí permite el sufrimiento. ¿Es el causante del sufrimiento? No lo es. Es Satanás el causante de todo. Dios lo permite y aprovecha muchas veces de eso para cumplir un propósito en nuestra vida. El propósito de Dios es salvarnos en última instancia. Él quiere estar siempre con nosotros. Ahora, el sufrimiento tiene por lo menos tres propósitos. Uno, que en primera instancia vayamos a Él, le reconozcamos como nuestro Señor y vayamos a Él. Un segundo propósito sería regresar a Dios, porque a veces nos alejamos, regresar a Dios. Y un tercer propósito, pudiéramos decir, es que nosotros refinamos nuestro carácter, que nuestra situación y nuestra fe crezca y se perfeccione. Yo le veo por lo menos esos tres propósitos, así que cuando venga el sufrimiento a nuestra vida, no nos preguntemos quién está causando eso, es Satanás, pero Dios lo permite, porque tiene todo bajo su control, pero tiene un propósito para esa experiencia que estamos pasando. Con esto en mente, vamos a hacer una pausa, recordando que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para nuestro beneficio. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con la lección número 8, Sangre Inocente. Ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, sigue Sangre Inocente. Sangre Inocente es el título de nuestra lección y vamos con el segundo punto, que es experimentando la injusticia de la vida. Dijimos en el segmento anterior, concluimos diciendo que todo en Dios tiene un propósito de salvación, un propósito de afianzar nuestra fe, un propósito de regresar a Él. Y terminaba yo diciendo que lo que dice Romanos 8:1, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si aplicamos ese texto a la vida de Job, nos daremos cuenta que eso fue justamente lo que sucedió. A pesar de las situaciones tristes de la vida, a pesar del sufrimiento, el Señor encamina todas esas cosas para nuestro beneficio. Y decíamos detrás de cámaras, el libro de Job, cómo ha llegado a ser una bendición para todos los que lo hemos leído, y es una respuesta para todos los que tratamos de ser fieles a Dios y de repente vienen situaciones que no entendemos, ¿no? Así como hay situaciones, ¿verdad?, que pasan y que entendemos claramente que tienen un propósito, también hay situaciones, pastores, que a veces no les vemos aparentemente un propósito, ¿verdad? Y viene una lista de situaciones, de escenarios en la lección, el día martes, el día miércoles, cuando habla de la muerte de los primogénitos egipcios, cuando habla de la muerte de Urías, cuando habla de la muerte de Abel, cuando habla de la decapitación de Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Situaciones, la muerte de los inocentes, cuando el malvado Herodes manda a matar a todos los niños. Situaciones que a veces no les encontramos un propósito o un justificante. Paso la atención. Sí, a veces, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, lo primero que viene a la mente es ¿por qué a mí? Y eso ya marca como que es una injusticia lo que nos está pasando, ¿no? Como es algo injusto lo que está sucediendo. Cuando vemos toda esta lista de personajes mencionados aquí en la Biblia, y cómo Hebreos termina diciendo que muchos prefirieron el galardón, ¿no? En medio la supuesta injusticia que ellos sufrieron del dolor, porque se nos haría injusto ver a un Juan que preparó el camino para que Jesucristo fuera aceptado en medio de una nación perversa, que él muriera decapitado. Yo pienso que él, a lo mejor, su premio hubiese sido otro, ¿no? Y qué podríamos decir de Urías, que ni de verla ni temerla, como dicen, ¿no? Pero él fue puesto al frente de la batalla y lo dejaron solo, como una estrategia, ¿no? Para tapar el pecado. Para tapar el pecado de una decisión equivocada, ¿no? Y, o sea, lo injusto se vuelve justo, ¿no? y hoy vivimos en medio de las injusticias, ¿no? Porque a lo justo le llamamos injusto y a lo injusto le llamamos justo. Y así vive el mundo hoy, ¿verdad? ¿Cuántos inocentes están sufriendo hoy? ¿Y cuánta gente que es culpable está libre hoy, ¿no? Y podemos llegar a esos términos sociales, ¿no?, en los que vivimos. Pero en términos espirituales, ¿qué nos enseña esto, no? Atrás de cámara hablábamos que pues el pastor Abraham hacía una referencia muy importante de tres propósitos, muy elemental, pastor, ¿no? Que sería bueno que lo expresara, ¿no?, de la manera claro, como él nos los presentó hace rato tras de cámara, ¿no? Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor. Ya hemos dicho que el sufrimiento existe en este mundo porque vivimos en un mundo lleno de pecado, que todos somos pecadores. Pero que no nos sorprenda cuando el sufrimiento venga a nosotros. Pero aún en medio del sufrimiento, Dios tiene propósitos para nuestra salvación. Y ya decíamos, ¿no?, que uno de los propósitos es que vayamos, en primera instancia, vayamos a Dios, que reconozcamos que es un Dios amante y misericordioso y que acudamos a Él. Dos, que si nos hemos retirado de Dios por alguna circunstancia de la vida, volvamos a Él. Y tres, es para que nuestra fe se perfeccione, ¿sí?, para que le lleguemos a conocer más plenamente a Él. Creo que esos son por lo menos tres propósitos del sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto personas atravesar por una situación complicada, difícil, de muerte, de cosas injustas, pero que esa situación justamente con esos tres propósitos, la llevó a Dios, la llevó a confiar, la gente se acercó, los familiares se convirtieron? ¿Cuántas historias de victoria vemos en el nombre del Señor de situaciones lamentables? Sí, pensando en los ejemplos bíblicos que mencionaste al principio, pastor, lo único que podemos ver es que la Biblia refleja que estamos en un mundo caído. Uh-huh. Y que en este mundo caído el mal y el sufrimiento son reales. Es una realidad, que el mal y el sufrimiento es una realidad en un mundo caído. Visto en el contexto del conflicto cósmico, realmente no podemos nosotros llegar a pensar como muchos piensan, que si nos acercamos a Cristo Jesús vamos a escapar a todo sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 6, versículo 34, dice, basta a cada día su propio mal. Uh-huh. Él está reconociendo, está haciendo parte de la vida. El mal existe, el sufrimiento existe. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros tenemos que ser conscientes que lo que ya declaramos en repetidas ocasiones, que aunque podemos esperar cosas buenas, porque el Señor quiere llenarnos de bendiciones, cuando llegue el mal y el sufrimiento no debe sorprendernos, porque estamos en un mundo caído. Correcto. Pastor, hemos visto, hemos recalcado tres por lo menos propósitos del sufrimiento. Pero ¿qué de aquellas situaciones en las que nosotros, humanamente hablando, no encontramos propósitos, ¿no? Por ejemplo, los niños que murieron cuando el Señor Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y murieron. ¿Qué propósito? Ahí ni iban, los niños ni iban a perfeccionar su fe, ni iban a regresar a Dios, ni iban a conocer a Dios. ¿Qué propósitos tiene eso? Y eso es lo que nos hace pensar, dudar a veces, ¿no? Creo que aquí pudiéramos establecer varias premisas, varias cosas que no debemos dudar. Una, que el mal y el sufrimiento son reales. Uh-huh. Ya lo dijo el pastor Quintanilla, ¿no? Basta cada día con su afán, dice el Señor Jesús. Es más, abiertamente Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, lo primero que tenemos que saber y aceptar es que en este mundo va a haber sufrimiento. Dos, que aún los fieles padecen. No por estar cerca de Jesús vamos a ser librados del sufrimiento. Vivimos en un mundo pecaminoso lleno de sufrimiento. Número tres, que el causante de todo esto no es Dios, es Satanás. Creo que esas cositas deben ir quedando totalmente claras. Y cuatro, Dios, ¿sí?, lo permite, porque Dios tiene todo bajo su control. Aun cuando Satanás atacó a Job, hasta acá. Y ahora también Dios tiene todo bajo su control. Y entonces aplica lo que el versículo que dijiste. Todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Okay? Todo va a suceder, todo lo va a tener Dios bajo su control, buscando siempre nuestro bien y nuestra salvación. Me llamó la atención el punto 3, pastor. Pongamos las culpas donde deben estar. Porque, mira, en esta situación de los niños, cuando son muertos por el edicto de Herodes, ¿quién colocó ese mal pensamiento también en el corazón de Herodes? Claro. ¿Quién lo dirigía? Satanás. Satanás lo dirigió para hacer una matanza, ¿verdad?, que no tenía explicación ni lógica, pero a pesar de eso, Dios, ¿verdad?, todo eso lo va a convertir en bendición, ¿verdad? Así es. Las cosas inexplicables, pero Satanás sigue estando en el estado. No lo saquemos. No lo saquemos de la... Sí, exacto. No lo saquemos. Pastor Benítez, el propósito de Satanás y su consigna de Satanás es atribuir toda la responsabilidad del sufrimiento, del dolor a Dios. Recordemos cuando ese encuentro que tiene Satanás con Dios en el cielo, y le dice: ¿has visto a mi siervo Job que todavía se mantiene íntegro? A pesar de... Satanás inculpa a Dios cuando le dice: tú me incitaste a hacerle daño. Satanás nunca va a aceptar su responsabilidad, ¿no? Como muchos hoy en la vida, vayamos al matrimonio, muchas veces el esposo puede inculpar a la esposa de una tragedia matrimonial, ¿verdad? Uh-huh. O los padres pueden culpar a los hijos, o los hijos a los padres. Yo creo que lo más importante aquí es asumir responsabilidades, ¿verdad? Estamos bien definido que el concepto de Dios para el ser humano... Él dice en Jeremías 29:11, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, ¿verdad? Y mi propósito es que ustedes tengan un futuro con esperanza. Ese es el propósito de Dios. Claro. Satanás es la otra parte del dolor y el sufrimiento. Por eso cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, inmediatamente Satanás reúne a sus legiones y dice: si no hemos podido tener a Cristo en la tumba, vayamos contra aquellos que traten de seguirle. Entonces, esa es una situación bastante comprensible en ese sentido. Pastor, yo quisiera leer aquí lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 122, muy interesante. Yo creo que esto nos puede dar mucha luz. Una cita hermosa. En una cita hermosa. Dice: el pecado es un hecho universal sobre la tierra. También lo es el sufrimiento. Y todo sufrimiento humano es resultado del pecado. Dios puede usar el sufrimiento para enseñarnos lecciones importantes. Dios puede usar el sufrimiento para enseñarnos lecciones importantes. Cuando aunque sean injustas. Aunque sean injustas. Aunque no le veamos propósito. Exacto. ¿No? Sin duda alguna, no, Dios tiene un propósito. Pero nosotros parece ser que no le vemos nada. Y nos parece sumamente injusto. Pero llegará el momento en que se aclararán todas las cosas. ¿Cuál es nuestra posición ante todas esas cosas? La de Job. Uno, ¿sí?, saber que Dios nos ama. Dos, confiar en Él hasta la muerte. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y ser fiel y amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Creo que esa es la respuesta humana a los cuatro primeros postulados que dijimos, ¿no? Pase lo que pase y venga lo que venga, pastor. Sí, estábamos comentando también que muchas veces vemos el sufrimiento de Job y dejamos de lado lo que sucedió con los siervos de Job, esos que murieron a filo de espada. Pues sus muertes no fueron justas humanamente hablando. Sin embargo, hay algo que me queda bien claro que dice aquí un párrafo de la lección. Dice, por más lecciones que Job y sus acusadores pudieran aprender, y aunque Satanás sufriera una derrota por la fidelidad de Job, la suerte de esas otras personas no parece justa. Y yo encerré, no parece ante nuestros ojos. Y a veces puede ser que no comprendamos ni entendamos el asunto si Dios es justo o no es justo, pero Dios es justo, claro. Aunque no lo comprendamos, y al final se mostrará un propósito. Cuando todo acabe, cuando el gran conflicto termine, entonces serán declaradas todas las cosas y veremos la justicia de Dios. Pero aún ese fuego que cayó y aún ese viento que mató a los hijos de Dios fue propiciado por Satanás. Así es correcto. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a esta lección número 8, a la última parte, sangre inocente. Ya regresamos. Para dejar de llover cuando tengo que salir. Bien, estamos de vuelta. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 8, Sangre Inocente. Y vamos a entrar al tercer punto, que es desarrollo de la fe. Y justamente nuestra lección, el versículo de memoria, se introdujo con Hebreos 11:1. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Decíamos que las pruebas siempre tienen un propósito en el plan de Dios. Y uno de los propósitos de ser pastor abrumadoramente es el desarrollo de la fe. Una persona que cree en Dios tiene que desarrollar fe en Él, confianza en Él. Aunque no entendamos, aunque las situaciones sean injustas, aunque las situaciones sean justas, tenemos que aprender a confiar en Él porque nuestra vida está segura en sus manos. Y Él al final va a correr el velo y nos va a dar las respuestas que todos esperamos. Pastor Hortensio. Sí, pastor, estos lentes se me pusieron opacos. No puedo ver. Algo pasó. Entonces, para que estos lentes vuelvan a tener la visibilidad que requiero, tengo que ponerle un spray y entonces tallarlo con una tela de tal manera que eso quite lo opaco y me deje ver correctamente. Considero que el sufrimiento, el dolor y las pruebas son algo así, que nos permiten tener una visión más clara del propósito que Dios tiene para mí. Y aquel niño que le pregunta a su padre, herrero, papá, ¿cuándo tú sabes que el hierro está listo para elaborar cualquier objeto que tú quieras? Y el padre le dijo, el hierro estará listo cuando mi rostro se refleje en él. Obviamente que ese hierro tiene que pasar por el proceso del fuego y el agua fría. Si en ese proceso el fierro presenta cuarteaduras o se abre, se raja, entonces no está aprobado para un buen objeto. Entonces el fierro que aguanta y soporta el fuego y el agua fría, entonces se templará y entonces se mantendrá listo para ser ocupado en una pieza importante. Creo que para nosotros es muy importante ese proceso, porque la fe debe desarrollarse y poder refinar el carácter, porque la esencia de la manzanilla en un sobre solo la vamos a ver no cuando se pone en agua fría, sino cuando se pone en agua hirviendo. Es cuando la esencia de la manzanilla la vamos a ver. Y justamente esa es la vida, ¿no? La situación que tenemos que pasar. Nosotros tenemos que buscar la respuesta a los sufrimientos de la vida sin recurrir a la amargura contra Dios, sino al fortalecimiento de nuestra fe. Siempre la fe tendrá que dar buenos resultados, pastor Abraham. Sí, pastor. Creo que otra vez debemos de darle gracias a Dios por el libro de Job. Porque el libro de Job nos enseña cómo, qué actitud tomar, cómo actuar en medio del sufrimiento, ¿no? Así que le debemos dar gracias a Dios por ello. Hay un antiguo canto del Delker, parece que cantaba la hermana del Delker, cantaba, decía, a través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. El sufrimiento nos lleva a una dependencia total de Dios. No puedo. Yo ya no tengo fuerzas más, Señor. Era Isis de España. Pues, ayúdame. Isis, no sé qué le cantaba, pero era un canto. Tanto hermoso. Tanto el mensaje. Es una dependencia total de Dios. Sufro, Señor, humanamente no soporto, no aguanto. No entiendo. Sufrimiento, me recuesto en ti. Descanso en ti. Así que a través del dolor llegamos a comprender a Dios y llegamos a confiar plenamente en Él, ¿no? Hay cosas que jamás entenderemos. Nuestra mente humana es limitada totalmente. Dios tiene propósitos altos y sublimes. Estamos en medio de una guerra, de una batalla, del gran conflicto. Y Satanás hace muchas cosas que nosotros también ni entendemos. Y pasamos por muchos peligros que ni entendemos, o vemos a nuestro alrededor situaciones que no entendemos jamás. Pero Dios está obrando ahí. Entonces, dejémosle a Dios esas causas, dejémosle a Dios esas circunstancias, y que nos las explique cuando estemos con Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mientras? Lo que hacía Job: obediencia y fidelidad a Dios. A pesar del sufrimiento, mantengámonos fieles a un Dios que sabemos que nos ama y que busca nuestra salvación. Me gusta esa figura. Si no entiendes, solo recuéstate en el Señor, ¿no? y espera el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Estaba pensando que la vida cristiana del cristiano con fe no es sencilla. Pero el Salmo 37:5 para mí es un resumen de la vida del cristiano. Y siempre lo he dividido en tres partes. Ese salmo tan pequeñito, ese verso tan pequeñito: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Siempre he explicado que encomendarnos a Dios, para todo mundo que se dice ser cristiano, es muy sencillo. Incluso cuando uno sale en el coche, lo más sencillo es encomendarse a Dios. De diferentes maneras. Yo recuerdo, mi madre decía al subirse al coche: nombre sea de Dios. Es una manera de encomendarse a Dios. Algunos oramos antes de conducir. Diferentes maneras. Eso es lo más sencillo. La segunda parte es: confía en Él. Y siempre, de hecho, no podemos confiar en que no conocemos. Entonces, a medida que nos vamos relacionando con Dios, podemos confiar en Él. Pero la parte más difícil de todo cristiano es: y Él hará. Dejar que Dios haga, porque no lo hace quizá a nuestra manera, cuando nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos. Es lo más difícil. Estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros, como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos. Y si no nos parece cómo Dios hace o cuándo lo hace, pues nos desesperamos. Uh-huh. Y creo que es prudente que desarrollemos nuestra fe en Dios, confiando que todo lo que Él hace en nuestra vida tiene un propósito superior a lo que nosotros podamos pensar. Amén. Entonces, igual, me gustó lo que dijo el pastor Abraham: recostarnos en Cristo Jesús. Yo ya no puedo hacer más nada. Entonces tengo que dejar que Él haga. Mi padre me enseñó esto: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Cuando tú haces lo que tienes que hacer y no se puede resolver, déjalo en las manos de Dios, que Él lo resolverá de la mejor manera para ti. Amén. Hay una declaración muy importante en el material auxiliar para el maestro de la lección de escuela sabática. Dice que dentro de la corriente histórica interminable del pecado humano y del sufrimiento, ya sea inocente o autoinfligido, hay solo una perspectiva que nos ayuda a tratar con este tema, y es la perspectiva de la fe. De acuerdo con la definición bíblica ahí en Hebreos 11:1, la fe, texto citado en el versículo de memoria, la fe mira más allá de la realidad inmediata e inminente, aferrándose a la realidad distante y trascendente del futuro del reino de Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 4, nos presenta ese reino de Dios, donde todas las lágrimas serán enjugadas y donde ya no habrá más sufrimiento. Amén. Creo que es la esperanza a la que tenemos que aferrarnos, como la esperanza a la que se aferró Job, de: voy a dar rienda suelta a mi discurso y le pediré a mi Dios que no me condene, y con derecho a expresar tu dolor y tu sufrimiento y tus preguntas y tus interrogaciones, tienes derecho a hacerlo, pero no con amarguras contra Dios, sino con la plena certidumbre de fe que Dios tiene un propósito para tu vida. Claro, sin olvidarnos que hay un mundo mejor que nos espera, donde todas nuestras preguntas serán contestadas. Y tampoco olvidar, pastor, el de dejar fuera de la responsabilidad a Satanás, que hace un rato yo mencioné, es el que tira la piedra y esconde la mano. Y la lección dice que Satanás es un ser real y es la causa directa o indirecta del sufrimiento. Entonces, si nos llevamos ese pensamiento, tenemos que recordar que no es Dios el causante del sufrimiento. Él desea que tú y yo seamos felices. Él desea que tú y yo vivamos bien. Pero en este marco del gran conflicto, tenemos que saber y que no nos sorprenda que las cosas malas no sucedan. Al final, vendrá la recompensa que Dios tiene para cada uno de los que nos mantengamos fieles al Señor. Amén. Quiero citar Proverbios 3:5, pastor. Sí. Fíate del Señor de todo tu corazón. Hemos hablado que hay que vivir por fe y que a través de la fe podemos pasar incólumes por todas estas situaciones que pueden venir a nuestra vida. ¿Pero fe en quién? En el Señor. Ahí debe estar toda nuestra confianza. Un Dios todopoderoso, que tiene todo bajo su control, que permitirá todo lo que nos suceda, ¿sí?, para nuestro bien y para nuestra salvación. Con propósito. Que nos da fuerzas para soportar. Y que busca estar junto a nosotros para siempre. Y entonces aplica Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Ahorita vemos nublado. Ahorita hay muchas circunstancias de este lado de la eternidad. Pero Dios nos da adelantos de la eternidad. Y esa fe, esa confianza debe sobrepasar, nuestra fe debe sobrepasar lo que estamos viviendo. Los nublados. ¿No? Y la fe nos lanza hacia el otro lado de la eternidad. Uh-huh. Y ahí vamos a estar con Jesús. Donde las lágrimas, donde el sufrimiento, ¿sí?, donde el dolor y aún la muerte se acabarán. Que nuestra confianza en Dios, pastor, traspase Así es. Eso nublado de nuestra vida Así actual es. Y podamos vislumbrar lo que el Señor tiene preparado Así es. Para cada uno de nosotros. Pues hemos llegado al final de nuestra lección número 8, una lección muy linda, muy profunda. Y también muy reflexiva, que nos conduce a la fe, al desarrollo de la fe, a la confianza en nuestro Dios. Vamos a despedirnos y agradecemos a los tres que han estado con nosotros. Vamos a despedirnos con palabras finales, basadas en el estudio de esta ocasión. Comenzando con el pastor Hortensio. Sí, gracias, pastor. Mis palabras finales para esta lección es: busca la respuesta a los sufrimientos de la vida sin recurrir a la amargura contra Dios, sino al fortalecimiento de tu fe. Que Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Pastor Quintanilla. Pues quisiera terminar leyendo este párrafo de la lección en la parte del jueves, que dice: cuando sucede lo que no entendemos, es cuando necesitamos aprender a confiar en la bondad de Dios. Es más, necesitamos aprender a confiar en Dios, no solo cuando las respuestas no son prontamente visibles, sino también cuando vemos que nada bueno sale del mal y el sufrimiento que nos rodea. Salmo 118, 8 y 9 dice: mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Que Dios nos bendiga y que podamos desarrollar nuestra fe al margen del sufrimiento que tenemos en esta tierra. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Pastor Ram. Sí, pastor. Gracias. Repito Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón. Amén. En nadie vamos a encontrar respuestas, en nadie vamos a encontrar descanso, en nadie vamos a encontrar satisfacción de vida a pesar de los sufrimientos, en nadie vamos a alcanzar salvación, solamente en el Señor, en Cristo Jesús. Fiémonos de Él de todo corazón. Y van a ver, dice la Biblia, ¿verdad?, que esta leve tribulación momentánea, lo que podamos sufrir aquí, ¿sí?, hace que nosotros nazca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No se va a comparar nada a lo que sufrimos aquí de lo que vamos a gozar ahí en el cielo con Cristo. Bendito sea el Señor. El poder de Dios se manifiesta en nuestro mismo cuerpo cuando una herida abierta sangra y poco a poco empieza a sanar. Lo dijimos en una ocasión pasada. Recuerda que una cicatriz no duele. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si nuestras heridas están abiertas, el Señor está trabajando para cicatrizar esa herida. Y esa herida solo nos recordará que hay un Dios maravilloso que puede sanar cualquier herida, por profunda que ésta sea. Que Dios les bendiga. Los esperamos en una lección más. La siguiente ocasión, lección número 9. Y que esa lección haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la nuestra. Que el Señor les llene de bendición. Hasta la próxima.